La mer. Ah, no. Hola, hola. La sorpresa es total. No. Sí, esta no me la esperaba, negro, avísame que viene. ¿Cómo le va? ¿Bien? Viene a las corridas porque. Agarre. La verdad que es un día espantoso. Con esta lluvia. Sí, hola, América. Pero me vine. ¿Cómo le va, Carla? ¿Qué tal? Solos. Hola. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Un beso a mamá, le mando de paso. No, me debe estar escuchando. Basta. Vos seguís, Carla. Bien. ¿Cómo está, Américo? No, le quería traer. Ah, bien, bien. Bien, por suerte. No, había. Qué rico perfume. Bueno, muchas gracias. Yo sí. Me compré un nuevo brillito labial, mire. Le hablo mirando el piso. Ah, no me había dado cuenta. Sí, ayer está me bien. Lo compré. ¿Ayer? Sí, porque pensé, digo, por ahí viene. Te queda muy lindo, ¿eh? ¿No crees que queda lindo? Sí, le queda bien, sí. Deben ser caras esas cosas. No. Lo compré con una promoción, Américo. Ah, bueno. Bueno, no funciona. Bueno. Américo Dupont, como ustedes saben, Américo investiga sí. En música. Es un investigador musical. Trabaja sí. Para el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Sí, exactamente. En, sí. En el cargo, su cargo es. Ha llegado adjunto. ¿Ya la conoció Teresa? No, todavía apúrese. No la conoció. Pero es rentado, es un cargo rentado. Me dijeron que le iba a conocer. No. ¿Qué se ha llegado a es honorario. Honorario. Honorífico. Ad honorem. No, pero me iban a pasar me dijeron que me iban a pasar a planta. ¿A qué planta? Bueno. La planta del balcón lo van a pasar. Iba a firmar contrato. Me dijeron que iba a firmar contrato. Américo. Bueno, Américo investiga en vieja música. La música beat, la música pop de los años 60, sí. 70, el Club del Clan, ese tipo de cosas, ¿no? Esa onda. Esa, sí. Letras pasatistas, letras. Banales. Banales, sin profundidad. Para nada. Superficialidad total. Mm. Sin embargo, allí encuentra Américo profecías, letras que profetizaban problemas, cuestiones importantes de nuestros sí, tiempos, 40 sí. Y 50 años antes. Sí. Son verdaderos tesoros. Por supuesto. ¿Eh? Encerrados en un trabajo embarcado. Realmente que hace. Américo que es no, realmente importante, es un trabajo. Impagable. Sí. Y lleva mucho tiempo, la verdad. Claro. Arqueología musical. Hay que analizar las letras, escuchar mucho. ¿Qué encontró hoy? Escuché un tema increíble, encontré que lo quiero compartir con ustedes, sobre el tema de flagelos. Ah, flagelos. Como decía. Lo puse en la carpeta flagelos. Como decía el fiscal el otro día. La categoría es flagelos. En la carpeta de flagelos. Flagelos, sí. Bueno, ¿y qué canción es? Ahora le voy a contar, pero adelanta un flagelo de nuestra época. Sí, vaya, no existía. Vaya si es un flagelo. Este es un flagelo del auténtico. ¿Eh? No... ¿Y qué tema es, Américo, por favor? Ahora se lo voy a contar. Me gustaría... ¿Cuál es el flagelo? Ahora, no se adelanten, porque quiero crear un poco de misterio. Sí, bueno, perdón. Crear expectativa, porque sí. Me gustaría contar primero una pequeña anécdota que tiene que ver con esto. Es pequeño, que... pero no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Bueno, dele, pero sí, cuéntela. No, me sobra. Corta, dele. Porque ayer estábamos cenando en casa, Edison, mi chofer y amigo, ¿no? Sí. Hamilton, sí. Su hermano más chico, mamá. Ajá. Yo. Zulema, su mamá. Sí, sí, mamá. Y el pollo Jorge, que no sé si le conté, que es un pollo no. Que no quiere comer. Ah, es un pollo, no es una persona a la que le dice. No, no, es un pollo de verdad. Pollo, ¿verdad? Sí, sí, y no quiere comer, que no quiere comer. Se había dicho. Sí. Edison lo trajo para ver si en la mesa familiar come un poco más. Está bueno, porque por ahí ve comiendo a otras criaturas como para incentivarlo. Claro, era el pollo anoréxico. ¿Probaron cambiarle el alimento balanceado o algo? No. Probamos de todo, no sé, Edison es el especialista, pero estamos probando con esto de darle un marco de afecto para ver si come, ¿no? Está muy bien. No come porque se ve gordo. Bueno. Ah, no come porque se ve gordo. Sí. Ah, es anoréxico. Sí, no. Pobre no sabemos. Bueno. Pobre pollo Jorge. Edison le puso su plato, ajá. ¿No? Le ató su servilleta al cogote. Sí. Y Jorge bien. Está muy bien, claro. Jorge para bien, que no se integre, es Jorge, es para el pollo, integrarlo bien, sí. Y el pollo Jorge bien, es un pollo muy educado, la verdad. Mire usted. Y conté una amiguita que yo le puse. Y comió una amiguita, bien. Yo le puse para abrirle el apetito, le puse una amiguita, ¿no? Hasta que mamá trajo la fuente con comida. Bien, ¿y? Pollo con arroz. No. Oh, ¿para qué? Yo no sé en qué. Yo no sé qué estaba pensando mamá, ¿en la qué verdad. ¿Qué cabeza cabe? No, ¿cómo? No. Y el pobre Jorge casi se desmaya. Claro. Abrió los ojos así. Pobrecito, y salió cacareando como diciendo: a mí no. Se notaba. Claro. Bueno, al final mamá escondió el arroz con pollo y trajo fiambre. Bien. Pero ya al pobre Jorge ya se le había cerrado el estómago. Otra vez. Sí. La próxima tiene que tener más cuidado. Sí, ahí la pifiamos. Traiga unos fideos. Bueno, ahora Edison tiene otra teoría. Dice que lo que tiene Jorge es anorexia. Ajá. Pero, porque vio que los pollos no tienen cintura. Ay, que es... Sí, el pollo no tiene cintura. Bueno, es medio como una bola. Y él siempre se ve gordo. Entonces, él quiere llegar a tener una silueta más o menos, pero... Claro, pero no hay caso. No hay caso. El pollo no tiene buena silueta. No tiene, claro. Es así su naturaleza, ¿no? Bueno, pasó la cena. Mamá de postre sirvió unos churros que recién había freído. Todavía calentitos estaban. ¿Rellenos? Sí, con un tazón de chocolate para cada uno. ¡Qué rico! Eso de postre. Acaban de comer. Sí, pero la mamá de Américo cocina así. Cocina rico. Sí, y cuando terminamos todo, mamá nos dejó ir. Porque... ¿Cómo le tiene que dar permiso? A usted espera la autorización de su madre. Claro, vayan a jugar. Lo hace mi mamá cuando era chico, decía, bueno, ahora vayan a jugar. No, dejó ir la... Son cosas de mamá. Yo era chico. No, hasta que no terminamos no nos deja levantar de la mesa. Bueno, y además porque Edison quería pasar por el club. Ajá. Donde se casaba la araña, que era su... ¿Se acuerda? Le conté la historia. No. Era su novia. A ver, era su novia y se casó con el Valdebaldi. Ah, la novia de Edison. Claro. La araña se casa con el Valdebaldi. Sí. Y lo dejó esa a misma Edison. Noche se casaba. Claro, lo dejó a Edison por el Valde. Se casaba en el club. ¿Y por qué? Y se aceleraron los tiempos. Y el Valde, para no dejarla pensar, le propuso matrimonio directamente. ¿Al toque? Al toque. Así que se casaban. Pero, ¿y por qué quería ir Edison? Y... ¿Y qué? No está bien él. Ah, quedó está mal. Muy mal. Quedó dolido. Deprimido. Bueno, llegamos a Justicia y Cosqueros. Ah. Estaba toda la gente, el sacerdote. Sí. No sé de qué religión son ellos. ¿Por qué? Porque los casaba un gurú. ¿Un gurú? ¿Un gurú? Que no sé muy bien qué era. El tipo tenía barba larga y una túnica. Ajá. Bueno, la ceremonia ya había empezado. Sí. La araña con su vestido de novia ya estaba con el Valdebaldi en el altar. Ajá. Es un altar que les habían armado con cajones de cerveza. Está bien. Y cuando el gurú dice, si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. No. Salta Edison. No, hay que hacer eso. Y dice yo. No hay que hacer eso. Mamma mía. Mucha televisión. No. Nosotros hicimos FUP y nos abrimos. ¿Cómo hicieron? FUP. Pero no tenían que agarrar a Edison y llevárselo. ¿Cómo se van a volver? No, ¿lo van a dejar? Quedó Edison en un hueco. Ahí solo. En un hueco. Solito, ¿no? Y todo el mundo expectante mirándolo, ¿no? ¿Qué va a decir? Claro. Por ahí pusimos en marcha la fase 1 del plan araña, como lo llamamos nosotros. ¿Cómo es el plan araña? ¿No? Hamilton corta la luz del club. Ah. Yo salgo corriendo con Edison hasta donde está la novia. Boicot al casamiento. Sí. La idea era robarse a la araña. ¿A la novia? A la novia, sí, porque Edison sigue enamorado. Entonces, ¿cómo se van a robar a la novia? En pleno casamiento. No es manera, bueno, no. Que hable, ¿no? ¿Cómo le van a robar a la novia? Bueno, un griterío, imagínese, ¿no? Bueno, forcejeamos porque la araña es una chica muy forzuda. Lo imaginaba, ¿no sabes? No la podíamos dominar. Le ponemos un mantel en la cabeza. Epa. Y conseguimos sacarla del club entre los gritos, ¿no? ¿Cómo van a secuestrar a la novia porque Edison no quería? Eso es una locura. No había botellas, ya agotamos todas las instancias. Bueno, había gritos, los botellazos que volaban, y nosotros sacándola, ¿no? Y los insultos también. Obviamente, y varias con trompadas. La luz apagada, piña. ¿No? Y varias trompadas que nos dieron los parientes. ¿Y el balde? Y el Valde no hizo nada ahí, ¿no? No, nosotros, quedó ahí. La confusión, claro. La confusión, bueno, un escándalo, la verdad que un escándalo. La subimos al Ditela, porque fuimos con el Ditela. Ajá. Y salimos, ¿no? Y ahí venía la fase 2 del plan araña. ¿Cuál era? Edison le tenía preparada una cena romántica. Ah, no estaba tan mal. Tiene como una cosa... Formas, él esperaba como una cena romántica. Sí, con velas. Está muy bien. Flores. ¿La podía haber invitado? ¿Por qué se no, pero preparado? Ya estaba casando. Habían preparado unos palmitos. Ah, muy fino, muy elegante. Con canicama, los habían mezclado con canicama. ¿Y salsa golf? Claro, salsa golf. Claro, con permiso y canicama, una cosa bien. Y todos le íbamos a cantar, voy a comerte el corazón a besos. Se lo cantaban ustedes. Serenata. Pero tipo grupo coral. Tipo grupo coral. Pom, pom. Pom, pom. Bueno, ¿y? Bueno. Buenos Aires hoy. Sí. Suficiente. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Estábamos en el auto y Edison dice, ya está. ¿Ya está qué? Ya está, listo, le saca el mantel de la cabeza. Claro, y bueno, que se entere de qué se trataba. Y aparece el gurú abajo del mantel. ¡No, amén! Nos confundimos. ¡Por favor! ¡Por favor! Ya me parecía que tenía demasiada fuerza. Más que la... Y nos confundimos por la túnica larga de la oscuridad, ¿no? No puede ser. No, no. Bueno, así que mientras nos comíamos el canicama con el gurú... que resultó ser muy divertido. O sea, que hubo cena al final. Sí, entre nosotros nos quedamos. Se quedaron. No, contó unas anécdotas hermosas. Bueno. ¿Cantaron también igual? ¿Cantaron igual? No, no, no, no cantamos. Pero sí, con el gurú sí, pero otros temas rarísimos. Bueno, ahí me puse a pensar, mientras estábamos comiendo, me quedé pensando en las drogas. Pero sí. Médico. Es verdad. En el flagelo que se ha convertido, ah, ¿no? Flagelo. Está bien que usted piense en el flagelo de la droga, pero ¿para qué me cuenta? ¿Qué tiene que ver sobre todo, sí, la cena en su casa? El pollo Jorge que resulta que no come. El gurú. Después el casamiento de la araña. El problema de Edison con que se le va la novia con el balde. Casamiento en el club. Se apagan la luz, secuestran a la novia. El otro le prepara la cena con canicama y palmito. El pollo no quiere comer. Resulta que secuestraron al gurú. ¿Cuál es el tema? Se le cerró el estómago. ¿Sabes por qué no quiere comer el pollo? Claro. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Lo dejo así, punto suspensivo. Toma drogas. Ni Carla, a ver, Carla, no es que haga un intento. No. La verdad que estoy bastante desconcertada. Mirá, pero voy por el lado de Gaby un poco, que no, me parece que, pero está claro. Y que el pollito está afectado. Claro, porque sobre todo las drogas llamadas pesadas. Claro. ¿Qué tiene que ver la droga? La anorexia, no come. ¿Está tuvo? Angustiado? ¿Está en tratamiento? Para mí me parece mal. ¿Qué tuvo Edison? ¿Se comportó de una manera normal, racional? O una no, manera irracional, irracional, totalmente irracional. ¿Y la gente que está bajo los efectos de la droga actúa de una manera normal, racional o de una manera irracional? Irracional. Perfecto. Basta, negro fumón. Bueno, y hoy es un tema que se aborda abiertamente en los medios. Perdón, ¿no? Américo, sí. Dentro del rubro flagelo, ¿hay algún tema que no hable de drogas, digamos? ¿Hay otros flagelos? Yo por ahora tengo este solo. Pero hay más, sé que hay más. No hay otro flagelo, siempre flagelo. De no. Va todo junto. Claro, es verdad. Yo por las dudas le puse flagelo, por si aparece bien, otro. Usted hizo bien. Bueno, entonces, es un tema que se aborda abiertamente en los medios, pero allá en los años 60, si bien se conocían las drogas, era un tema considerado tabú. Prácticamente no se hablaba. No se cantaba ni se hablaba sobre drogas. Exactamente. Bueno. Pero usted... En los 60... Bueno, déjelo. Por lo menos usaban metáforas. En Cañuelas no se hablaba prácticamente. Es verdad, en Cañuelas no. Yo era chico, aparte. En Cañuelas es el mundo, señor. ¿Y entonces? A mí no me hablaban de eso. Bueno, pero un grupo mexicano de aquella época ya nos hablaba sin tapujos del comportamiento de un adicto a las drogas pesadas. No. Increíble. Usted dice que en la década de los 60, un grupo mexicano de música beat pop. Sí. Hablaba de cómo se comporta la gente cuando tiene drogas, cuando toma drogas pesadas. Exactamente. ¿Qué grupo era? Eran los Abson. ¿Los Abson? ¿Eran buenos? Mexicanos. Los Abson. Son buenísimos. ¿Y la canción? Atrás de la raya. Sí. Y hablaba del flagelo de la droga. Sí, atrás de la raya. Un adicto. Qué raro. Yo no lo puedo. Habla del de los peligros. A mí me asombró muchísimo. Bueno, lo podemos escuchar. Los Tapton haciendo Abson. Atrás de la raya. Mire el estado. México, década del 60. Gracias, Américo. Háganse un lado. Una chamaca a la que yo he conocido. Me tiene loco ya. Tiene mil novios, pero estoy decidido. La voy a conquistar. Oh, Lola, Lola, Lola. Oh, Lola, Lola, Lola. Yo te quiero, pero sola. No quiero a nadie más. Háganse un lado. Háganse un lado. Bien, porque yo le te amaré por una eternidad. No cambiaré mi decisión. Háganse un lado que ahí les voy. Ya no me inviten ni la vean ni la sigan. Pues yo le voy a entrar. Dejen de hablarle porque no se imaginan de lo que estoy capaz. Oh, hagan cancha, caballeros. Los voy a molestar. Yeah. Atrasito de la raya. Que voy a trabajar. Háganse un lado. Todos en cuero, de 2 a 5, en la radio pública.